Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mire, mi nombre es Javier. No sé si usted sea Lupita. La última vez estábamos hablando, pues, para hacer una encuesta, ¿no se recuerda? Bueno, sí, usted, soy Lupita. Oh, qué excelente. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Lupita? Muy bien. Qué bueno. Pues ya le expliqué, estamos tratando de hacer un estudio, pues, de la opinión acerca de la delincuencia aquí en lo que viene siendo en Ciudad Obregón. Y pues sí me gustaría pues obtener su opinión. Sí tendrá por ahí alrededor de unos 10, 15 minutos de su tiempo. Sí, hoy sí. Hoy sí, excelente. Bueno, pues Lupita, no se preocupe, no tiene que darme otros datos más. Nada más déjeme confirmar su número de teléfono, que viene siendo es el 417-7293, ¿verdad? Sí, Excelente. Bueno, usted vive, pues, ahí, en esa, pues, en ese domicilio. Ahora, mi pregunta es, ¿aporta usted algún ingreso familiar? Sí. Ok, nada más, ¿porcentaje es? Pues, ¿cómo porcentaje, por ejemplo, si es? Por decir, no sé, a lo mejor otra persona aporta, no sé, el 50% y usted aporta el otro 50%, a lo mejor usted aporta solamente el 20%, no sé. Pues los dos aportamos, mi esposo y yo aportamos, pues el total, o sea, de nuestro. Okay, entonces usted sería prácticamente 50%, ¿verdad? Sí. Excelente, bueno, 50%. ¿Y su actividad principal es? Yo estoy como encargada de un comedor y de una universidad. Ok, excelente, comedor. Ok. Ahora, ¿realiza usted alguna actividad extra para recibir un pago, ya sea en dinero o en especie? No. Ok. Bueno. Okay, entonces ahora la primera pregunta, sí le voy a pedir que sea un poquito, pues, paciente con las primeras preguntas, porque sí están, un poquito, pues, varias las opciones. ¿Me permites un segundito? Claro que sí. Sí, ahora sí ya. Okay, sí, no se preocupe. Para eso estamos, ¿no? Ya, pues, como le dije, pues eso es bastante, pues, de mucha importancia, pues, para la comunidad, ¿no? Para formar las estrategias que realmente necesitamos, ¿no? Pues para disminuir la delincuencia en nuestra ciudad. Bueno, entonces, la primera pregunta es, indiquen el orden de importancia, las situaciones que más le generen preocupación. Mire, aquí vamos a ordenar del 1 al 5, en donde el 1 es la más importante. Ahorita aquí tengo varias opciones, se les voy a mencionar todas. Si gusta le puedo repetir porque si son algunas. Entonces las tenemos que ordenar del 1 al 5, solamente 5 opciones, y donde la 1 es la más importante. Uh-huh. Okay. Ahora, en la primera es perder el trabajo, ser víctima de delito, perder su propia casa, no contar con sistema de salud que cubra enfermedades o accidentes, incertidumbre en la vejez, que viene siendo salud, prevención, desamparo, que un miembro del grupo familiar caiga en el alcoholismo o la drogadicción, la inestabilidad económica del hogar, no tener acceso a la vivienda propia, que usted o alguien de su familia no reciba una educación que mejore sus oportunidades laborales. de todas esas opciones, sí necesito que me den, no sé, si quiere le repito nuevamente para poder pues contestarlas bien, ¿no? Mira, yo pienso que empezaré por el 5, ¿no? Que es la menos. Okay, ¿cuál que me preocupa? ¿Cuál sería la incertidumbre en la vejez? Okay, excelente. Bueno, entonces La cuarta sería no obtener lo de la vivienda, vivienda. No tener acceso a una vivienda propia. Ajá. Okay, como 4, excelente. El 3 yo creo que sería la de la educación. Que para eso estoy trabajando, para que mi hija estudie. Excelente. Entonces la 3 sería vivienda, inestabilidad. Okay, que usted o alguien de su familia no reciba una educación, okay, que mejore las oportunidades, sería como 3. Ahora vamos incrementando el valor, nos queda la 1 y la 2, que serían obviamente las más importantes. Uh-huh. ¿Quiere que le repita las que queden nuevamente? Sí. Okay, sería perder el trabajo, uh-huh, ser víctima de delito, uh-huh, perder su propia casa, no contar con un sistema de salud que cubra enfermedades o accidentes, que un miembro del grupo familiar caiga en el alcoholismo o la drogadicción, la inestabilidad económica en el hogar. Nada más faltarían 2 nada más. Pues la 2 yo creo que sería la inestabilidad económica, ¿no? Que viene siendo lo mismo de perder el empleo. Okay. ¿Y la primera? La que mencionaste de sufrir algún delito, Ser víctima de delito, ¿no? De delito. Excelente. Ajá. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, en su comunidad, ¿cuáles de los siguientes problemas tienen mayor importancia al afectarle directamente a usted y su familia? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ordenar del 1 al 5 y le voy a dar las opciones. Ajá. ¿Ok? Mire, una opción es la pobreza, la delincuencia, la situación económica, el consumo de drogas, la contaminación ambiental, la salud, la corrupción, el tráfico de drogas, la educación, el desempleo, policías mal calificados. Ahora, si gusta, lo puedo volver a repetir las preguntas y para ordenarlas, obviamente, donde la 1 es la más importante. A ver. Sí, si gusta se la repito nuevamente. Sí, por favor. Ok, es la pobreza, la delincuencia, la situación económica, el consumo de drogas, la contaminación ambiental, la salud, la corrupción, el tráfico de drogas, la educación, el desempleo, policías mal capacitados. Bueno, ahora empezaremos de la más importante, ¿no? Okay. La delincuencia. Ok, número 1, claro que sí. Ahora, la número 2 sería la salud. Ok. La 3 sería el desempleo. Ok. La 4 sería las drogas. Ok, tráfico de drogas. Tráfico de drogas. O consumo de drogas. Pues a mí, la verdad, se lo comento porque tengo un vecino que vende drogas. O sea, para mí yo creo que es el tráfico, ¿no? Tráfico de drogas, excelente. ¿Y como última opción sería? ¿Cuál era la que iba? Ok, le repito la que queda: la pobreza, la situación económica, el consumo de drogas, la contaminación ambiental, la corrupción, la educación. Yo creo que sería la corrupción. La corrupción. Que es lo que se ve más. Ok, excelente. Bueno, Lupita, ahora como siguiente pregunta es, pensando en la delincuencia, ¿usted diría que durante los últimos 6 meses la delincuencia aumentó en el país? O sea, ¿sí o no? Sería. Sí. Ok, ¿en el estado? También. Ok, ¿en la localidad? Sí. ¿En su colonia? Uh-huh. Ok, Bueno, ok, siguiente pregunta. De acuerdo con su percepción, obviamente, con lo que usted piensa, bueno, con lo que usted percibe, ¿cuál diría usted que son las principales razones que provocan los niveles de delincuencia actualmente, o sea, que actualmente existen? Y de igual manera sería del 1 al 5, donde la 1 obviamente es la más importante. Este es ausencia de programas de rehabilitación para los drogadictos, el consumo de drogas, la ley que no contempla penas más duras para los delincuentes, la falta de oportunidades de trabajo, las condiciones de extrema pobreza, las sanciones débiles que los jueces aplican a los delincuentes. Pues las sanciones serían la número 1. Las sanciones débiles que los jueces aplican. Ajá. Ok. La número 2 en segundo lugar, ¿quiere que la repita nuevamente? Sí. Okay. Por favor. Ok. Es ausencia de programas de rehabilitación para los drogadictos, el consumo de drogas, la ley que no contempla penas más duras para los delincuentes, falta de oportunidades de trabajo, las condiciones extremas de pobreza. ¿Cómo calificaría como número 2, ya como menos importante, hasta la número 5? ¿Cuál fue la primera que me dijo? Ausencia de programas de rehabilitación para los drogadictos. Pues yo creo que esa sería, porque la número 2. Ok. La 3 sería... Yo pienso que ya es por, no sé, ya porque ya son así, o sea, no, aunque los quieran cambiar, ya no hay mucho que hacer, pero... Bueno, ok, le repito nuevamente, luego tengo consumo de drogas, ley que no contempla penas más duras para los delincuentes. Esa sería la número 3. Ok, la número 3. La ley. Ajá. Y... 4 sería, no sé, obviamente, lo vuelvo a repetir, consumo de drogas, la falta de oportunidades de trabajo, las condiciones extremas de pobreza. La falta de oportunidades de trabajo. Ok, 4. También. ¿Y como última opción sería? La drogadicción. Ok, excelente. Bueno, la siguiente es, ¿cuál de las siguientes razones diría usted que son las principales causas de los niveles de delincuencia que existen en su colonia? De igual manera, las vamos a ordenar del 1 al 5. Y las opciones son para ordenar, es la falta de presencia de policías en su colonia, la falta de elementos de la policía municipal, la existencia de lugares sucios y abandonados en la colonia, que es el atractivo para los delincuentes, la falta de iluminación de calles y casas de la colonia, falta de intervención del municipio en problemas sociales de la colonia, la existencia de vecinos malvivientes en la colonia, falta de organización de los vecinos de la colonia. La primera sería que son los vecinos, pues que son. La existencia de vecinos malvivientes en la colonia. Sí. Ok, excelente. Falta de policía sería la 2 en mi colonia. Ok, excelente. Falta de alumbrado sería la 3. La 4 sería falta de policías en el municipio. Ajá. Y la 5 sería... ¿Me repite las que quedan? Claro que sí. A ver, porque okay, sería la 3. Y las otras que quedan es la existencia de lugares sucios y abandonados en la colonia. Ah, esta sería también. Oh, ok, la número 5. Ok, sí. Excelente. Bueno, ¿qué calificación le pondría usted a la seguridad en los siguientes lugares en el municipio, municipio de Cajeme? Por decir, es del 1 al 10, como si fuera, por decir, ok, vamos a la calificación así del 1, es muy baja, la 10, obviamente, excelente, ¿no? ¿Cómo considera usted la seguridad en su colonia? Yo creo que con un 8. 8, ok. ¿Cómo considera su seguridad en el trabajo? En mi trabajo sí está bien. Es el 10. Ok, 10. ¿En su lugar de estudio? Pues es el mismo en el trabajo. Oh, ok, excelente. ¿En la calle? En la calle yo le doy un... ¿Cuál es el más bajo? ¿El 10? El 1. Sí, el 1. Sí, como del 1 al 10, ¿ah? ¿En la calle cómo sería? Yo creo que un 5. Ok. ¿Abarrotes de la colonia? Okay. ¿Parques públicos? Un 7. ¿Centros comerciales o malls? En ese sí, yo creo que un 9. Okay. ¿Centros deportivos? Centros deportivos, un 7. ¿Restaurantes? Un 9. ¿Discotecas? Un 3. Ok, ¿bancos? Bancos, ahí es un 10. Ok, excelente. Mucha seguridad. Oh, se siente muy segura. ¿Qué? Pues yo no tanto, ¿eh? No, eso sí también da miedo. Porque el banco sería el principio. Bueno, en fin. Bueno, ahora pensando en su colonia, ¿qué calificación le pondría a la seguridad en los siguientes lugares? Igual, donde del 1 al 10, en donde el 10 es el más alto. ¿Plazas y parques? Hablando de su colonia, ¿en plazas y parques cómo serían? Un 7. ¿Algunas calles? Porque la mayoría de la seguridad yo creo que son los mismos vecinos en lugar de los que deberían, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, ¿algunas calles de ahí de su colonia? ¿Qué calificación le pondría? ¿7 y 4? ¿O 4? Sí, ok, 4. Okay. Dan miedo. Ok, ¿almacenes y supermercados? Yo creo que un 6. Ok. ¿Su casa? Mi casa. Ahorita yo creo que le doy un 1 porque hay un vecino que nos limpió el patio ya. Oh. Ya nos desapareció hasta el fierro viejo que teníamos ya. Dios mío, ya no, lo vendió quién sabe dónde. Bueno, ahorita vamos a hacerle una pregunta por cuenta correspondiente. Ahora, ¿paradas de transporte urbano? Yo creo que un 8. Ok. ¿Y escuela? Un 7. Un 7. Ok. Ahora, de las siguientes acciones, señale cuáles cree usted que mejoraría en mayor medida la seguridad en su colonia. Aquí, yo creo que va a ser un poquito más, porque es del 1 al 7 en esta ocasión, vamos a enumerarlas. No sé si quiera empezar a enumerarlas del 1, el primero el 1, o empezamos igual como la primera parte que me dijo que de menos a más, que sería el 7, que es la menos, y la 1 es la más importante, ¿no? O la razón principal. Le voy a repetir las opciones, que viene siendo desarrollar programas en las escuelas para prevenir la violencia, aumentar las oportunidades de capacitación y educación de los jóvenes, desarrollar actividades para conocer a los vecinos, disminuir la deserción escolar, oportunidades de trabajo a jóvenes desempleados, aumentar el recorrido de la vigilancia policial, instalar casetas de vigilancia privada y pública, crear organizaciones vecinales para combatir el delito, mejorar la iluminación de calles y espacios públicos, desarrollo de actividades culturales y deportivas. Pues yo pienso la primordial pues sería que haya más, no sé, que se vea más la, no recuerdo cómo era la oración, que haya más vigilancia. Que haya aumentar el recorrido de la vigilancia policial. Ajá, esa sería la 1. La 1. La 2 sería la iluminación, aumentar la iluminación. Ok, 2, iluminación, claro que sí. ¿La número 3? La 3 es la de las escuelas, que se les apoye más, que se les enseñe para prevenir. Porque lo único que hay para... desarrollar programas en las escuelas para prevenir la violencia. Ajá. Ok. Y luego nos quedaría otras 4 más, que sería... se lo vuelvo a repetir. ¿Cómo calificaríamos la número 4, 5, 6 y 7? Que sería aumentar las oportunidades de capacitación y educación de los jóvenes, desarrollar actividades para conocer a los vecinos, disminuir la deserción escolar, oportunidades de trabajos a jóvenes desempleados. La que sigue sería la oportunidades de trabajo. Ok, sería la 4. Ok, uh-huh. Ahora nos queda, dice crear organizaciones vecinales para combatir el delito, instalar casetas de vigilancias públicas y privadas, desarrollo de actividades culturales y deportivas. ¿Cómo calificaríamos las que nos quedan, que serían 5, 6 y 7? Las 5 serían las actividades culturales. Culturales, ok. La 6 sería las casetas de vigilancia. Ok. Y la otra... ¿Última? ¿Cuál era la que quedaba? Ya ni me acuerdo. Pues quedan... ¿Cuáles son las pues, que quedan? Pues de hecho quedan 3, que sería aumentar las oportunidades de capacitación y educación de los jóvenes. Ah, esa. Ok. Excelente. Bueno, pues, Lupita, ¿qué tan inseguro se siente en las siguientes situaciones cuando ya está oscuro? En una escala del 1 al 4, en donde 1 es muy seguro y 4 inseguro. Ok, esa es una escala, ¿no? Del 1 al 4. Y pues le voy a decir, es muy sencillo, usted me va a decir el número solamente. Okay. Caminando solo por su colonia. Sería, el 4 es el más... inseguro. Así es. Sería un 2. Un 2, ok. Ahora, ¿solo en su casa? Sería un 3. Ok. ¿Salir a un parque? Un 3. ¿Salir a un restaurante o bar? Un 2. Okay. ¿Esperando el transporte público? Ahí yo creo que sería también un 2. Ok. ¿Salir a comprar leche u otros comestibles que necesite? Un 2. Ok. ¿Salir a... ¿Salir a cenar a un puesto? Sería un 3. Ok. ¿Salir del trabajo o de la oficina? Un 2. Un 2. Ok, excelente. Bueno, ahora, en estos momentos, ¿cuál considera que es la probabilidad que le suceda alguna de las siguientes situaciones? Uh-huh. Tengo que le robe, ok, por decir, en donde le voy a, la respuesta es muy probable, probable, poco probable o no aplica. Ahora, que le roben algún bien sin darse cuenta. Ese sería probable o muy probable. ¿Probable o muy probable? ¿Cómo? Muy probable. Muy probable, ok. ¿Que le roben su vehículo? Probable. Probable. ¿Que le roben algún objeto dentro de su vehículo? Poco probable. Poco probable. Que ingresen a robar a su vivienda cuando no hay nadie. Creo muy que probable. Muy probable, sí, ya me lo dijo, ¿verdad? ¿Que usted o alguien de su familia sea víctima de la delincuencia organizada? Probable. ¿Que lo lesionen o golpeen por asalto? Poco probable. ¿Que ingresen a robar a su vivienda estando usted o alguien de su familia? Probable. ¿Que le roben por sorpresa o distracción? Poco probable. ¿Que le roben con violencia o intimidación? Poco probable. ¿Que usted o alguien de su familia sea víctima de extorsión? Muy probable. Ok, ahora, de las opciones que usted me dio, de las anteriores, ¿cuál es la que más le preocupa a usted que le pueda suceder? Pues que se metan a mi casa a robar sin que esté o cuando esté. Ok. Que ya nos ha pasado, por eso. Pero ¿cuál le preocuparía más? Que ingresan a robar a su vivienda estando usted o alguien de su familia. Sí. Ok. La G. Excelente. No, muchas gracias por su paciencia, Lupita, de veras, No se preocupe, aquí ando haciendo negocio mientras. Sí, ya la estoy escuchando, oiga. No, está bien. A lo mejor al rato le ayudamos ahí mejor, ¿verdad? Ojalá. Bueno, mire, recientemente ha vivido alguna situación de riesgo o peligro provocada por la delincuencia en alguno de los siguientes lugares. Por decir, va a decir sí o no, esas son las respuestas. En almacenes y supermercados... ¿O a la salida de estos? No. Ok. ¿En bancos o a la salida de estos? No. ¿En centros comerciales o malls a la salida de estos? No. ¿En centros deportivos o de recreación a la, o a la salida de estos? Ahí sí, están muy inseguros algunos. O sea, ¿usted ha vivido algún riesgo o peligro o qué? Yo no, pero un hermano. Okay. Ahora, ¿en un bar o en centros nocturnos o a salir de estos? No. ¿En su hogar? Pues eso implicaría que fui tipo atacada o algo así, o no aplica que entraron sí, y robaron. Sí, ha vivido... sí, así es, porque ya entraron, ¿verdad? En su hogar, sí. ¿En su colonia o sector no, donde vive? No, ok. Personalmente no. Ok, ¿en transporte público? No. ¿En plazas o parques? No. ¿En restaurantes o bares o a la salida de estos? No. ¿En su lugar de trabajo o a la salida de este? No. ¿En la parada de transporte público? No. Ok. Ahora, mencione algún lugar en específico, por decir, cuando dijo usted centro deportivos, ¿en qué parte fue? Pues, mis hermanos andaban en el deportivo de allá de la Laguna. Okay, Laguna. Y andaban ya tarde y creo que los asaltaron. Bueno, no sé si a mi hermano también, pero supuestamente sí, ¿no? Pues ya fue hace mucho eso. Oh, okay. No, fue hace reciente, pues. Ahora, ¿qué delitos cree usted que puedan aumentar más o se intensifiquen en los próximos meses? Yo te digo los delitos, no hay opciones. Perdón, sí me disculpe, me pasé. Ahora, ¿considera usted que vaya a aumentar el delinquismo en los próximos meses? Sí. Okay. Ahora, ¿cuáles de estos cree que vaya a aumentar? En donde también vamos a ordenarlos, por decir, del 1 al 5 o algo así, sí, del 1 al 5, a ver cuál cree usted primero que vayan a aumentar, ¿no? Tenemos robo de vivienda o casa habitación, luego tengo robo de vehículo, total o parcial, robo de algún objeto en el vehículo, corrupción, lesiones, delincuencia organizada, robo por sorpresa, robo con violencia. ¿Cuál de todos estos podremos poner como más importante? El robo a casas. El robo a casas, casa habitación. Como segundo. Después el robo parcial a vehículos. Ok. El robo total, siguiente a vehículos. Ajá. La corrupción. Ajá. Y las otras opciones ya ni me acuerdo. Okay, sería lesiones, delincuencia organizada, robo por sorpresa. Delincuencia organizada sería la siguiente. Ajá. Y robo por sorpresa. Okay. Robo por sorpresa. Okay, excelente. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿cuáles de los siguientes lugares evita o en qué momentos los evitas para no ser víctima de la delincuencia? Ahora, simplemente voy a decirle, siempre no lo evito o solo de noche. Uh-huh. Ahora, ¿qué lugares usted evita de plazas y lugares? ¿Es siempre no lo evito o solo de noche lo evita usted? En plazas no lo evito. Oh, ok. ¿Algunas calles? A veces. O solo de noche, más en serio. Solo de noche, ok. ¿Tiendas de la colonia? Tiendas de la colonia... No lo evito hasta ahorita. Ok. ¿Supermercados alejados? No lo evito. ¿Centros comerciales? No lo evito. ¿Centros deportivos? No. ¿Restaurantes? Restaurantes, no. Los centros deportivos yo creo que sería de noche. Ok, solo de noche. Solo okay. De noche. Ok, vamos a poner solo de noche aquí. ¿Discotecadas? No lo evito. ¿Paradas de autobuses? pues yo creo que sería solo de noche. Okay. ¿Cines? Cines no, no lo evito. ¿Cafés? No. ¿Ciertas zonas, ciertas colonias? Solo de noche. Okay. ¿Ciertas zonas solo de noche y ciertas colonias también? Sí. Okay. Ahora, ¿qué ha dejado de hacer para evitar ser víctima del delito? ¿Qué he dejado de hacer? Así es. ¿Usar lugares públicos para la recreación? ¿Ha dejado de hacer eso? Pues sí, por eso y también por el frío. Okay. ¿Usar joyas? Sí. ¿Llevar dinero en efectivo? También. ¿Salir de noche? En eso no, no mucho, a veces. Okay. ¿Dejar sola la casa? ¿Usted ha dejado? Pues okay. Por trabajo, no nos queda de otra. Sí la hemos dejado. Oh, okay. ¿Llegar muy tarde al hogar? No. Okay. Por lo general. ¿Salir mucho? No. Ojalá. Okay. Bueno, pues Lupita, entonces ahora, ¿usted o alguien de su hogar tiene un arma de fuego? No. ¿De ningún tipo? No. Okay, excelente. Ni otra arma, ni el chipote chillón, ¿verdad? Nomás cuchillos para cocinar. Bueno, ¿por qué razón tiene? Ok, eso no aplica, Madeline. ¿Por qué razón tiene pero usted no lo tiene, ¿verdad? No, no tenemos arma. Bueno, durante los últimos meses, ¿qué medidas tomó usted para prevenir o protegerse de la delincuencia? Mira, lo primero que hicimos fue pues poner en la barra alambre de ese de púas. Ajá. Instalarlo porque se brincan, ¿no?, por la casa del vecino. Como te comenté, el vecino, ajá, pues dice, no, no me consta, pero se le nota así como que vende drogas. Entonces, okay, tiene su casa abierta a quien quiere entrar. Ajá. Y por atrás está muy insegura la casa, o sea, la barda está muy pegadita a él y se mete gente y ni cuenta se da uno. Entonces, lo que hicimos fue poner alambre de pu. Sí, o sea, instalar rejas prácticamente. Sí. ¿Algo más? Pues nada más estuvieron marcándole, no, obvio, a la policía, pero pues no se lo llevan, pues. Okay. No se lo han llevado. Okay, le voy a ayudar así rapiditamente. Comprar armas no, instalar la arma no, contrató algún perro. Bueno, adquirió un perro, ¿no? Pues ya tenemos. Pero eso lo quiere para su seguridad. Pues lo ponemos en el patio para que esté. Mínimo que se asusten, ¿no?, cuando lo vean o algo. Ok. Contrató vigilantes, cambió de domicilio, salir por lo menos de su casa, no he hecho nada, no, ok. Sí, está bien, nada más eso. Ahora, según tu experiencia, o su experiencia, perdón, personal, señale situaciones que le afectan su calidad de vida debido al delito y a la delincuencia. Vamos a ordenarlos de igual manera del 1 al 5. Robos, golpes, delincuencia organizada, amenazas. ¿Me permites otra vez usar un nombre? Claro. Qué bárbaro, nunca me llaman tanto, permíteme. Claro que sí. Bueno. ¿Sí? Oye, mira, la verdad tengo que colgar, tengo que llamar a la guardería. Ajá. Me comentan del trabajo, como hoy no fui, que me están marcando. Okay, la guardería. Mire, aún faltan algunas preguntas. ¿Le importaría si le llamo, no sé, ahorita en la tarde, ¿sí?, para continuar con la encuesta? Sí, no hay problema. Excelente, Lupita, de veras muy amable por la respuesta. Yo sé que ya falta poco, la verdad, y pues me están marcando. Okay, claro que sí. Entonces ahorita en la tarde le marco, ¿cómo a qué horas? Como a las 4. Okay, excelente, claro que sí. Entonces a las 4 de la tarde le estamos marcando. Gracias. Okay, muchas gracias. Buen día. Igualmente. Bueno.